se vuelven las cacharpallas. Bien, estamos nuevamente con La Gran Aldea por la 99.7 Chebarracas. Un poquito más tarde de lo habitual, pero justificado. Jornada Nacional de Lucha. Vamos por trabajo genuino. Y por aumento, Macri, basta de ajuste a los trabajadores. Luis, nuestro operador, estuvo participando de la marcha, de la jornada. Después, Luis, un poquito me gustaría que salieras al aire y nos comentaras un poquito las características que tuvo esta actividad. Actividad que comenzó al mediodía en el obelisco, en Corrientes y 9 de julio, y que fue convocada por la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados, el Frente de Organizaciones en Lucha FOL, el MTD Aníbal Verón, la Organización Fogoneros, Víctor Choque, el MST Teresa Vive, Barrio de Pie, Frente Darío Santillán, Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, la Corriente Pueblo Unido, la Corriente Clasista y Combativa, el MTR, la Federación de Organizaciones de Base, Polo Obrero, y la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados. Es decir, prácticamente la totalidad de los movimientos de trabajadores desocupados. Marcha que... Perdón. tuvo su explicación en un comunicado que dice: han pasado casi 90 días desde que asumió el nuevo gobierno y la situación social se agrava cada día. Al aumento imparable de los productos de primera necesidad se suma el tarifazo eléctrico, del gas y en los transportes, más de 20.000 trabajadores estatales despedidos, que se suman a miles en el ámbito privado, engrosando los altos índices de desocupación que nos dejó el cristinismo. La precarización laboral de la década acá sigue intacta y los funcionarios del nuevo gobierno dicen que queda todo igual. Pero la carestía se llevó más del 40% de nuestros ingresos, somos el único sector que no recibió un peso de aumento. Los trabajadores y trabajadoras del programa de cooperativas Argentina Trabaja, que realizan tareas de limpieza de plazas, arroyos y calles, llevamos 17 meses sin aumento, 14 con Cristina y 3 con Macri. Según la Universidad de Rosario, una familia necesita 19.500 pesos para vivir dignamente, con 2.600 pesos, que es lo que cobran los 180.000 cooperativistas, se nos condena a la miseria absoluta. Lo mismo pasa con los programas de empleo y capacitación que están sufriendo recortes y congelamiento. La asignación universal por hijo no alcanza para un litro de leche por día y es necesario su duplicación. ¿Cómo afrontamos estas miles de familias el alimento, la educación y la salud, que son indispensables para cualquier persona? Por estas razones, hacemos un llamamiento a los trabajadores precarizados y a los cooperativistas a sumar fuerzas y a unirnos en un reclamo común. Vamos a movilizarnos por trabajo genuino para todos, salario acorde al convenio correspondiente, basta de precarización laboral, actualización por inflación urgente de los básicos físicos del programa Argentina Trabaja, incorporación de la suma fija de 1.200 pesos al básico, salario mínimo vital y móvil, hoy 6.060 pesos. Frente al aumento de la desocupación, apertura y nacionalización, actualización de todos los programas sociales, abajo el protocolo represivo y la ley antiterrorista. Trabajo, no represión. Bueno, esto fue el comunicado. Vamos a comentar a nuestros oyentes que en el día de ayer la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, recibió a los representantes de más de 20.000 trabajadores precarizados, pero no dio ninguna respuesta efectiva a los reclamos más urgentes del sector. Fue precisamente ante esta situación que se realizó la jornada con movilizaciones en 10 provincias y, como les comentaba, en la ciudad de Buenos Aires a partir del mediodía, desde el Obelisco hasta el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que está en la calle Belgrano y 9 de Julio. Bueno, ahora sí, Luis, me gustaría compartir contigo, con los oyentes, que nos comentes un poquito cómo fue esta jornada, esta movilización, que me decías, y para mi sorpresa, nucleó a más de 15.000 cooperativistas. Así es. Buenas tardes, queridos oyentes de La Gran Aldea. Bueno, sí, bien, como vos lo decías vos, Mario, fuimos casi más de 15.000 trabajadores cooperativistas un dato curioso para que el oyente también sepa, el 5% del PBI lo genera las cooperativas en nuestro país. Y no es un dato menor, y por eso el reclamo también, porque somos partícipe del desarrollo económico que genera Argentina, ¿no? Entonces, como bien decías vos, estuvimos hasta hace un ratito ahí concentrando desde el Obelisco hasta lo que es el desarrollo social ahí en 9 de julio. La verdad que fue una movilización muy importante, lleno de trabajadores, y al grito de que la unión de los trabajadores es importante, y reclamando que, digamos, no se puede vivir con la miseria que nos da el gobierno, ¿no? Así que no, la verdad que fue una jornada muy importante en la calle, y la verdad, lamentablemente, digamos, podemos decir que dentro de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social no fueron positivas, porque nuevamente la respuesta que dieron fue que no tienen respuesta, básicamente, a todos los reclamos que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, y en un día donde también pararon y se movilizaron los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, no solamente en nuestra ciudad de Buenos Aires, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en una medida que se prolongará el día de mañana en rechazo al 15% de incremento que acordara el sindicato UPCN y la Federación de Gremios Estatales con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal. Uh-huh. Ese acuerdo fue denunciado en la justicia por ATE, pero también por uno de los sindicatos que hasta ese momento, hasta el momento de la firma del 15%, uh-huh, pertenecía a la Federación de Gremios Estatales, que es el SOEM, que es el sindicato de minoridad. Tanto ATE como SOEM presentaron un reclamo en la justicia, reclamo al cual, en el día de ayer, la justicia bonaerense ha dado lugar, planteando que la paritaria se tiene que reabrir. Vamos a ver cómo se resuelve esta cuestión. Nosotros siempre entendemos que estas cuestiones, digamos, dependen mucho de la movilización, de la lucha, de la cantidad de gente que participe en las movilizaciones, en los paros. Por eso va a ser decisivo la contundencia que tenga el paro en el día de hoy, mañana, en Provincia de Buenos Aires, a nivel nacional. Otro hecho de la coyuntura es la aprobación del acuerdo con los fondos buitre. Uh-huh. Nosotros hoy no vamos a abundar sobre este tema muy importante, no porque no tenga importancia, sino porque queremos referirnos a un hecho tal vez mucho menos conocido por nuestros oyentes, pero que tiene una importancia muy particular, porque a más de uno de nosotros nos habrá llamado la atención el tipo de relación que se había establecido entre el Gobierno Nacional y Félix Díaz. En el día de hoy, Félix Díaz, y desde el lunes en realidad, pero continúa hoy, junto a 40 dirigentes de la Mesa de Diálogo de Pueblos Indígenas, realizan una ocupación pacífica del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que le habían ofrecido la presidencia a Félix Díaz, y Félix Díaz ya la había rechazado sosteniendo que el presidente del INAI debía ser elegido por las comunidades. Bueno, desde el lunes al mediodía, como les comentaba, están ocupando pacíficamente ahí en el predio de la ex ESMA, en la calle Libertadora, al 8100, 8151, creo que es la dirección exacta, y a la espera de una respuesta del titular del Ministerio de Derechos Humanos, Claudio Abruj, exigiendo la urgente institucionalización de su organización con carácter vinculante, compromiso asumido por el actual gobierno el 11 de diciembre de 2015 y ratificado por el ministro Abruj y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Raúl Ruiz Díaz, en la reunión del 15 de febrero pasado en Buenos Aires. Los compañeros de los pueblos originarios dieron a conocer un comunicado, precisamente el lunes, que dice a la opinión pública, la Mesa de Trabajo y Diálogo Político de los Pueblos Indígenas Argentina y Estado Nacional, reunida los días 11, 12 y 13 de marzo de 2016 en la localidad de Bursaco, provincia de Buenos Aires, resuelve. Exigimos al Estado la urgente institucionalización de nuestra organización, Mesa de Diálogo Pueblos Indígenas con carácter vinculante, compromiso que asumió el gobierno el 11 de diciembre de 2015 y ratificado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, Raúl Ruiz Díaz, a la reunión del día 19 de febrero en Buenos Aires. La mesa está constituida por representantes referentes y autoridades originarias de los pueblos y naciones Cuom, Mocoví, Bia Guaraní, Aba Guaraní, Chorote, Tapiete, Huichí, Nibacle, Colla, Diaguita, Tafies, Lule, Quichua, Huarpe, Mapuche, Chane, Pilagá, Aymara, Comechingón, Ranculche y Benayec. Seguimos con preocupación y urgencia ante las graves consecuencias. Acá me falta una hoja. Bueno, ya la voy a encontrar. Yo quiero destacar, ya voy a continuar con la lectura del comunicado, por lo menos de sus partes más significativas, un largo comunicado, se me traspapelaron las páginas, pero no, yo lo que quiero destacar es lo siguiente. Yo tengo la sensación, la opinión, de que el compañero Félix Díaz fue engañado en su buena fe. Tal vez en algún momento vamos a tener la oportunidad de cruzarnos en alguna actividad y me voy a sacar esa gran duda que tengo. Porque evidentemente lo que buscaba Mauricio Macri era la foto con Félix Díaz, que es lo que consiguió en los días previos a elecciones, cuando se levantó el campamento allá el 9 de julio y Avenida de Mayo, que estaban llevando cinco de estos pueblos que mencioné, por una serie de reivindicaciones. Una vez obtenida la foto, toda su sensibilidad y su preocupación por los pueblos originarios se terminó. Y ahora los hermanos de los pueblos originarios están sufriendo este tipo de situación. Voy a seguir con la lectura del comunicado. Decía, la dilación en la respuesta a nuestra demanda no muestra voluntad política de resolverlo. Es decir, el idilio duró 100 días, 110, 120 días no más. Esta espera significa muerte, desalojo, contaminación, judicialización de dirigentes, explotación de nuestros territorios, enfermedades consideradas erradicadas, teniendo como única respuesta a la represión cuando salimos a luchar por nuestros derechos. Es decir, no algo muy diferente a lo que ya venían viviendo estos compañeros. Ante la proximidad de una fecha tan sentida por el pueblo argentino como lo es el 24 de marzo, y la incansable lucha por los derechos humanos, no podemos olvidar el etnocidio y genocidio que seguimos viviendo los pueblos indígenas desde hace más de 200 años, cada vez que se nos muere un niño o un hermano por desnutrición y contaminación producto de las políticas extractivistas que sostienen los gobiernos. Rechazamos el aliento a inversiones centradas en la continuidad del modelo extractivista que tiene como objetivo nuestro territorio, fracking, megaminería, desmonte, sojera, fumigación, represa. Los estados avanzan con estos proyectos de saqueo y muerte, violando los derechos que hemos logrado producto de la lucha, los mismos de rango constitucional e internacional. Llamamos a todos los pueblos indígenas del país y a todos los que defendemos la vida a acompañar y ser parte de este proceso de lucha para construir una sociedad basada en el respeto a la diversidad cultural y una vida digna. Reafirmamos nuestros derechos a ejercer la doble determinación, consulta y participación en todas las políticas públicas definidas por el Estado para nuestros territorios. Para esto seguimos exigiendo la creación de un Ministerio Indígena, reglamentación de la consulta y aprobación de la Ley de Propiedad Comunitaria bajo la participación y consulta de los pueblos indígenas. Entonces dice el comunicado que de alguna manera está explicando los motivos por los cuales están llevando adelante esta ocupación del INAI, allá en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en la calle Libertadora, al 8100, los representantes de los pueblos originarios. Los oyentes que nos han seguido con atención, que espero sean la mayoría, habrán escuchado por allí que en este comunicado se hace mención a la resolución de un congreso indígena. Una mesa de trabajo, perdón, y diálogo político reunida los días 11, 12 y 13 de marzo en la localidad de Bursaco, provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros tenemos material relacionado con el tema. Primero vamos a escuchar un audio. Los dos audios que vamos a escuchar son previos a la reunión, pero hablan acerca de los objetivos que estuvo esta mesa de trabajo. Primero vamos a escuchar un audio que fue previo en una semana a la reunión del Parlamento, del llamado Parlamento Indígena, y luego un segundo audio Remuñancu, representante del pueblo mapuche, que es de un mes antes del Parlamento, pero ambos se refieren al tema. También tenemos una larga entrevista que le hizo la Agencia de la Calle, nuestros colegas de la Agencia de la Calle, a Félix Díaz, donde él hace una muy, muy dura descripción de la situación que están viviendo los pueblos originarios en nuestro país y que habían alentado expectativas, el propio Félix Díaz la tuvo, en relación al cambio de gobierno que se dio el pasado 10 de diciembre y que se acaban de cumplir 100 días de ese cambio. Entonces vamos a escuchar el primer audio y luego vamos a escuchar, ambos son del programa de los pueblos originarios, programa de Radio Caipacha, también colegas nuestros, por supuesto. Entonces vamos a ese material. Caipacha. Este tiempo y espacio de los pueblos originarios. Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica. Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, bueno, nosotros también, con bastante información del mundo indígena. Queríamos comentarles que, ¿se acuerdan? Hace unas semanas estuvimos hablando con la hermana Mapuche Remuñancu, quien nos comentaba sobre la Asamblea Nacional Autoconvocada que se realizó en la localidad de Bursaco, en la provincia de Buenos Aires, donde allí quedó constituida la Mesa de Trabajo y Diálogo Político. Ahora se está por llevar adelante un Parlamento Indígena Nacional. Y hablamos en esta oportunidad con Jorge Nahuel, quien nos comentó de que se realizará en el Sindicato ATE Nacional, en Capital Federal, y que en su convocatoria tiene diferentes puntos muy interesantes, entre los que podemos destacar, por ejemplo, se va a tratar mucho sobre el derecho a la libre autodeterminación, sobre el fortalecimiento de las organizaciones y la articulación en todo el país. También van a estudiar cómo enfrentar el saqueo de los bienes naturales, la depredación y la contaminación de la naturaleza. Y algo muy, muy importante, que es desarrollar acciones conjuntas contra la criminalización del ejercicio de nuestros derechos y la militarización de los territorios. También el fortalecimiento de políticas de comunicación como uno de los derechos de los pueblos indígenas. Así que estos y algo fundamental, que es la elaboración de una agenda urgente para reflejar las medidas inmediatas que debe tomar el nuevo gobierno demandada desde los distintos territorios originarios. Así que bueno, hablamos con Jorge Nahuel, quien nos comentó, en primer lugar, cómo es el estado de movilización y alarma que están sufriendo los pueblos originarios por la situación actual que profundiza la crisis extractivista y explotadora de los bienes naturales. Bueno, los objetivos del Parlamento, en primer lugar, es poder expresar un posicionamiento desde las principales organizaciones que hay en el país, que estamos todos bajo un estado de movilización y de alarma, porque las políticas que la década pasada observamos con mucha preocupación, una política basada en el extractivismo, en la explotación de los recursos naturales, que para nosotros es la explotación de nuestros territorios, de nuestro hábitat, en esta etapa, con todas las señales que ha dado a tan pocos días de asumir el nuevo gobierno, esas preocupaciones han aumentado considerablemente, porque las medidas que se han tomado son todas medidas para favorecer a esos grupos económicos concentrados de poder, que se enriquecen de una manera alevosa producto de la explotación de nuestros territorios. Nosotros siempre hemos esperado de parte del Estado una actitud responsable en cuanto a que no se puede sostener un mecanismo o un sistema económico en base a la destrucción de la naturaleza, porque eso es un anuncio de la tragedia que nos espera mañana o de la desgracia que nos espera mañana, porque la naturaleza tarde o temprano nos va a devolver tanto maltrato que le generamos. Y en lugar de una actitud que revise un poco todo lo que hemos vivido, nos encontramos con un gobierno que está profundizando esta política, y está sumergiéndonos a niveles de pobreza alarmante. Entonces, si nosotros que estamos en el centro de esa explotación no reaccionamos, estamos faltando a nuestra responsabilidad y a nuestro compromiso como autoridades indígenas. Continuando con nuestra charla con Jorge Nahuel, él nos explica que esta reunión, este parlamento, es autoconvocado y que esperan que vengan, además de las docenas de organizaciones que son los convocantes, otros hermanos que por ahí no están adheridos a ninguna organización, pero que les interesa el tema. Nos convocamos, fue una cuestión muy espontánea, a la vez con un esfuerzo enorme, porque el Estado no nos genera ningún tipo de colaboración para este tipo de debate necesario, pero entendemos que tenemos que llegar como sea para que nos reunamos este próximo 9 y 10 de marzo en Capital Federal. Esperamos la llegada de todas las organizaciones que nos autoconvocamos y ojalá podamos tener también la presencia de muchos otros hermanos con los cuales no hemos podido, a los que no hemos podido llegar. No, el Estado no invierte un solo peso en lo que es participación de los pueblos indígenas, por más que es un derecho pero sobradamente reconocido. El Estado está obligado a generar condiciones para la participación y la consulta a los pueblos indígenas y, sin embargo, sigue actuando a espalda nuestra, y no solo a espalda, sino de nuestro interés y nuestro futuro cuando atenta contra nuestro territorio. Hay una docena de organizaciones que son las que convocan. Por lo tanto, esas organizaciones van a estar presentes, más todas las demás organizaciones o comunidades que se quieran sumar a esta convocatoria a la que estamos invitando. Va a tener mucha calidad en cuanto a la representación de esas organizaciones y por eso creemos que va a tener mucha autoridad lo que allí podamos plantear. Finalmente, nos comenta sobre las consecuencias del sistema económico-político sobre los bienes comunes y sobre las personas mismas también, que muchas veces se ven obligadas a diferenciarse, a tomar diferentes estrategias, aunque siempre, al final, apuntan a los mismos objetivos. Ese es un problema total, ¿no? El que estamos padeciendo, por no decir planetario. Hay un sistema capitalista que necesita de nuestros recursos naturales, de nuestra madre naturaleza, y no mide ningún tipo de consecuencia al explotarla. Y otra de las consecuencias nefastas que tiene este sistema económico es la permanente presión sobre las organizaciones, sobre las comunidades, sobre los dirigentes, sobre las autoridades tradicionales, cooptándolo, chantajeándolo, sobornándolo, y todo con el objetivo de ir quebrando a las organizaciones, irlas debilitando. Y por supuesto eso nos genera mucha preocupación, nosotros no queremos caer en ese juego. Y aceptamos que hay comunidades y hay hermanos que tienen una estrategia distinta a la nuestra, porque, bueno, las estrategias son múltiples y todos tienen el derecho a ejercerlo o a proponerla. Lo que nos tranquiliza a nosotros es que en los objetivos de fondo estamos todos de acuerdo. Uh-huh. Todos buscamos que se regularicen nuestra vida a través de la devolución de nuestros territorios. Todos buscamos que en el caso de Argentina aplique el derecho a la consulta, regularice la propiedad comunitaria, es decir, termine con todos los abusos de poder que se están generando sobre nuestros pueblos y comunidades, que dejen de matarnos en plena luz del día y en las rutas. En eso estamos todos de acuerdo. Después podemos tener diferencias de estrategia y tenemos el pleno derecho para tener esa diferencia, y así se manifiestan cuando de pronto hay más de una convocatoria. Pero nosotros estamos convencidos que tarde o temprano nos vamos a encontrar, vamos a estar hermanados, vamos a estar unidos, porque es un solo modelo y que nos está reventando a todos. Por lo tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos que haga falta para estar juntos, más allá de la diferencia estratégica que tengamos. Kai Pacha. Este tiempo y espacio de los pueblos originarios. Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica. Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Oh.

y que tiene que ver con todo lo que venimos abordando acerca de la situación de nuestros pueblos originarios. Y hoy teníamos comprometido al escultor Andrés Cerneri. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Andrés, yo te preguntaba recién, fuera del aire, si has tenido la oportunidad de dialogar con los compañeros de los pueblos originarios que se encuentran allí en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, reclamando por sus reivindicaciones. Sí, exacto. Bueno, sí, tengo constante y permanente contacto con no solamente con Félix Díaz, sino con muchos referentes de distintas comunidades de pueblos originarios de toda nuestra región. Bien, Andrés, vamos a presentarlo, es el responsable del monumento a la mujer originaria, monumento que se está intentando llevar adelante en un galpón que está dentro de la ex Escuela de Mecánica de la Armada en la Avenida Libertador 8151, y que me gustaría que nos comentara un poco, Andrés, de qué se trata esa actividad y las dificultades que han encontrado a partir de la asunción de las nuevas autoridades. Sí, bueno, en este lugar que estamos hace 5 años, estamos realizando este monumento que nombrabas, el Monumento a la Mujer Originaria, que no es solamente una tarea artística o escultórica, sino una tarea política, porque se trata de rendirle un homenaje a los pueblos originarios y a la vez hacer un manifiesto apoyo a la resistencia de más de 500 años de todas las comunidades de pueblos originarios de nuestra región, y a la vez una tarea que tiene que ver con la sensibilidad de muchas personas que quizás no conocían tanto sobre nuestra identidad. El Monumento a la Mujer Originaria es principalmente una estrategia de comunicación para que más gente se entere sobre nuestros pueblos originarios, sobre nuestro pasado, nuestras raíces, y también apunta a que podamos entender cada uno de nosotros, creamos o no que tenemos relación sanguínea o lejana o cercana con algún pueblo originario, que podamos entender nuestra diversidad, el enriquecimiento que tiene cada uno de los miembros de esta familia humana en relación a la diversidad que nos compone, ¿no? Somos un país que tiene 40 naciones adentro. El 61% de la población tiene algún vínculo genético con algún pueblo originario cercano. Y hablamos 20 lenguas nativas, o sea que en nuestro país se hablan todavía 20 lenguas nativas. Toda esa diversidad no puede ser que nos haga pensar de que somos un país lleno de distintos, sino un país en donde cada uno es un aporte a toda esta diversidad. Y me parece también que como objetivo final, realizar un monumento de estas características, estamos hablando del monumento más grande de la Argentina, que se hace no con dinero, sino con llaves donadas por la gente, bueno, que esta tarea nos permita hacer que la gente conozca más sobre todo lo que le pasa a los pueblos originarios como algo propio. Sí, una iniciativa que creo en sus orígenes y actualmente también es acompañada por Osvaldo Bayer, ¿verdad? Sí, Osvaldo Bayer en realidad es el autor intelectual, porque él es el que dijo que me dio la primera propuesta de hacer un monumento de estas características y realizado de esta misma manera con la que yo había hecho ya el monumento al Che hace varios años. Claro, me gustaría, Andrés, que nos comentaras un poco en qué consiste la tarea, cuáles son los materiales. Bueno, sí, como quizás algunos de los oyentes saben, los monumentos esos verdosos que andan en nuestras plazas, normalmente los ha hecho el Estado o quien tiene mucho dinero, porque son muy costosos, son la tarea de la fundición es muy costosa. Pero también en la búsqueda de nuestros símbolos, de un trabajo que tiene que ver con poner ahí en el espacio público monumentos y esculturas que nos recuerden quiénes somos, quizás es un buen momento como para que empecemos a dirigir y a elegir nuestros propios monumentos. Y que el costo no sea un problema. El costo podría ser resuelto, como lo hemos dado ya, como lo hemos comprobado con aquel monumento al Che. Pudimos hacer una obra que en donde la donación de llaves y pequeños elementos de bronce reemplazan totalmente el costo. Porque lo más costoso para hacer un monumento es la mano de obra de quienes trabajan y el material, ¿no? El bronce. Bueno, en este caso, el bronce está dado de manera solidaria por una gran, gran cantidad de personas y la mano de obra es la propia militancia y el propio corazón y solidaridad de los escultores que estamos involucrados en esta tarea. Por eso, a pesar de que hemos tardado ya varios años en recolectar estas 10 toneladas de bronce que casi tenemos, porque tenemos 9 toneladas y media, estamos totalmente seguros de que lo vamos a lograr, porque la tarea más difícil era esa, ¿no? La colecta de bronce. Ahora estamos abocados a la propia escultura. La fundición se llama, o el método se llama fundición a la cera perdida. Es el mismo método con el que se utiliza desde hace 7.000 años que el hombre trabaja este sistema de mezclar el estaño y el cobre, y con eso se hace el bronce. Y nosotros usamos el mismo método, solo que los lingotes de bronce, en vez de comprarlos, son obtenidos de manera solidaria, ¿no? Sí, fundamentalmente a través de la donación de llaves. Exacto. ¿No? Andrés, ustedes el próximo sábado, allí en el Libertador 8151, en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, tienen previsto el desarrollo de un festival donde, entre otras cosas, tienen como objetivo mostrar a la comunidad la tarea que están realizando. ¿Nos podrías comentar un poco en qué va a consistir ese festival? Bueno, cómo no. Somos 50 artistas plásticos que vamos a hacer una exposición en el marco de los 40 años del último golpe militar. También una gran cantidad de músicos que han venido a organizar la parte festival, digamos, de este evento, como si varios músicos convocantes ellos. Y es una oportunidad para mostrar que este proyecto sigue vivo, de que no, a pesar de que las nuevas autoridades de la ex-ESMA nos han pedido que nos vayamos, es nuestra oportunidad para decir que, bueno, que nos quedamos, que vamos a estar aquí hasta que terminemos esta obra. Ya nos falta muy poco. Y también me parece oportuno que en este lugar donde se promocionan y se divulgan los derechos humanos, todo lo que tenga que ver con los pueblos originarios esté totalmente presente, ¿no? Porque cuando hablamos de los derechos humanos, los pueblos originarios deben entenderse como parte, obviamente, parte de esta familia humana, y sobre todo en este lugar que fue un campo de concentración donde desaparecieron por lo menos 5.000 personas, hay que recordar también a los primeros desaparecidos, ¿no? A quienes padecieron las mismas cosas que los últimos 30.000. La tortura, la esclavitud, el robo, el destierro, la apropiación de los bebés, todo eso le había pasado ya a los pueblos originarios. Así que cuando hablamos de reparación de la memoria y actividades que tienen que ver con nuestra historia, no podemos olvidarnos de ello, ¿no? Bien, entonces el festival el sábado a partir de las 12, ¿verdad? Exacto. Sí. Y hasta las 22 en el espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos en la Avenida Libertador, 8151. Andrés, muchas gracias por esta nueva comunicación. Bueno, un abrazo grande y saludos para todos los oyentes. Gracias. Adiós. Bien, Andrés Cerneri, este artista plástico, que bueno, ya realizó el monumento al Che, que está allá en la ciudad de Rosario, y ahora con esta nueva actividad que tuvo alguna dificultad, esperemos que se resuelva favorablemente, tuvo alguna dificultad, decía, con el pedido informal que le hiciera el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, para que dejaran el lugar. Bueno, se ha mantenido allí, por lo menos entonces la idea de este festival el día sábado es fundamentalmente mostrar a la comunidad lo que se está haciendo. Bien, estamos en la 99.7 Cher Barraca, en la Gran Aldea. Yo me tengo que ir al médico, así que lo voy a dejar aquí en manos de Luis, escuchando lo que fuera un reportaje que le hacen nuestros colegas de Agencia de la Calle al referente Juan Félix Díaz, quien señala: Macri profundizará las políticas extractivistas de Cristina Kirchner. De esta manera se expresó el líder Cuom al mostrar su disconformidad con la medida del gobierno nacional que le quita las retenciones a las empresas mineras. Es un reportaje que dura alrededor de 15 minutos, en el cual Félix Díaz expresa y expone sus puntos de vista, podríamos decir, ante lo que tal vez, o por lo menos me animo yo a decirlo, ha sido un fracaso en cuanto a la apertura de un falso diálogo. Insisto con esto, yo creo que Mauricio Macri, cuando se apersonó junto con Claudio Abruch en la carpa que mantuvieron durante más de 5 meses, 5 comunidades originarias pidiendo ser atendidas por la anterior presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la carpa que habían montado en Avenida de Mayo y 9 de Julio, lo que perseguía era sacarse la foto con Félix Díaz para utilizarlo como un elemento de campaña, parecer con un asunto de apertura, de diálogo. Bueno, todas esas cosas que se dijeron y que ahora se están cumpliendo bastante poco, por lo que podemos observar en estos 100 días, primeros 100 días de gobierno. Bueno, Félix Díaz, de alguna manera, y creo que los pueblos originarios que llevaban adelante ese acampe, se sienten defraudados y han decidido ocupar el Instituto Nacional de Asuntos Agrarios, que precisamente funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Pero bueno, mejor que escuchar mis explicaciones es escucharlo a Félix Díaz. Los voy a dejar con ese audio. Le agradezco a nuestros colegas de Agencia de la Calle que nos hayan facilitado el material. Y por mi parte, me despido hasta dentro de 2 semanas. Bueno, como es costumbre en esta radio de seguir los reclamos de minorías, hicimos lo propio con el reclamo de la comunidad Cuom, que estuvo meses acampando allí en la avenida 9 de Julio a la espera de que Cristina Fernández de Kirchner los atienda y se escuche su reclamo por la soberanía al territorio, por la soberanía a la salud, los reclamos históricos que tienen justamente la comunidad Cuom y también representado en esta comunidad todas las comunidades originarias de nuestro país. No fueron recibidos cuando estuvo el cambio de gestión. El acampe se levantó porque hubo ciertas promesas de cambio. Un poco para ver en qué andan todas esas expectativas, estamos en comunicación con el líder de la comunidad Cuom, Félix Díaz. Félix, ¿cómo le va? Leandro Moreno lo saluda. Sí, Leandro, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice tanto tiempo? Bien. Félix, consultarlo, ¿no? Ya hemos tenido en otras oportunidades entrevistas en lo que fue el periodo final del anterior gobierno y ahora, digamos, nos hacemos la pregunta, ¿qué expectativas tiene usted? Bueno, por ahora estamos en una etapa de reconstrucción, primeramente, la relación entre pueblo indígena, que es una de las tareas más difíciles para nosotros, de poder consensuar una propuesta ante el gobierno nacional, y estamos en este proceso. Creo que la relación con el Estado es diferente con el anterior, y eso es lo que nos da ventaja de poder ir pensando cómo tenemos que avanzar, porque ninguno de los derechos que tenemos nos está aplicando. Uh-huh. el derecho a la consulta, a la participación, y el compromiso que asumió este gobierno era dialogar con nosotros, reformar la ley 23.302, y luego la participación, que para nosotros es fundamental, que los pueblos indígenas ocupen la administración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otras instituciones, como el caso de los diferentes ministerios, que los pueblos indígenas están facultados para poder ocupar un espacio dentro de los diferentes ministerios como pueblo indígena. Y en este proceso estamos en esta etapa de conversación entre pueblos indígenas, de la cual se conformó una mesa de diálogo nacional, que los pueblos indígenas me han elegido como presidente de dicha comisión para ir acercándose la propuesta al gobierno nacional, cosa que es un avance muy lento. Y eso a veces preocupa porque no es como una garantía decir que el gobierno va a asumir la responsabilidad de resolver tal tema, sino yo creo que más creo en la lucha de los pueblos indígenas y creo en la organización de que a través de eso se puede tomar las cosas en serio. Félix, ¿nos podemos explayar un poco más sobre los alcances de esta ley, que es la 23.000, me dijo? Sí. La 23.302, que es una ley que fue creada en el año 89, y la Constitución se reformó en el año 94, por la cual esta ley está como atrasada, que no está acorde con la legislación nacional actual e internacional, como el caso de Convenio 169, el artículo 75, inciso 17. Bien. Entonces, esta ley, cuando nosotros leemos, dice una parte en el artículo 13, dice, en caso de extinción de una comunidad, los bienes pasan en manos del Estado. Y la otra parte donde dice que las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. Y después, en la última frase, donde dice las tierras que ocupan tradicionalmente los pueblos indígenas no se pueden enajenar, no se puede embargar, no se puede transferir y no se puede como expropiar. Pero la gravedad de todo este artículo donde dice las tierras que ocupan, esa palabra ocupa no es jurídica, y por lo tanto el territorio siempre es del Estado, no es de los pueblos indígenas. Entonces esa ley está mal escrita y queremos reformarla para mejorar si es que hay voluntad política del Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. Félix, dentro del reclamo de los pueblos originarios, por supuesto está la cuestión del territorio, pero la cuestión del territorio ustedes no lo ven en los términos de posesión del mismo, sino en la coexistencia con la naturaleza. Por eso también, y esto lo he aprendido de varias entrevistas que ya hemos realizado, está el reclamo de la protección de los entornos, lo que trae aparejado el reclamo en contra de las políticas extractivistas que llevan adelante empresas como la Barrick Gold, Monsanto y demás. La contradicción que me surge, por lo menos a mí, o se me ocurre convertirlo en pregunta hacia usted, es que el gobierno de Mauricio Macri pareciera tener una profundización, de las políticas de los Kirchner de favorecimiento a estas corporaciones. Digo, pareciera ir más allá con la quita de retenciones a las mineras y demás. ¿Cómo lo ve usted esto? Sí, yo creo que este gobierno lo está mejorando, el camino que marcó el kirchnerismo, y eso es grave y es preocupante para nosotros. Por eso, como pueblo indígena, queremos institucionalizar el diálogo para que el gobierno nacional escuche y respete nuestra forma de pensar, nuestra forma de defender nuestros derechos, porque todas estas leyes que estás mencionando fue creada por el anterior gobierno, y este gobierno le viene bien para usar y poner en marcha la política extractivista. Entonces, nosotros no somos ajenos a eso, porque preocupa porque se está destruyendo la vida de nuestra madre tierra, nuestro ambiente, y se está destruyendo el futuro de nuestra generación. Por eso queremos avanzar con este diálogo para decir al gobierno, aquí estamos y no queremos que se siga violentando nuestro territorio a través de la manipulación del extractivismo, el tema de la soja, el tema de la minería, ganadería, que es uno de los problemas grandes que tenemos la Argentina, porque si hay monte hay que desmontar para criar ganado o para sembrar soja, y se está como destruyendo la vida de nuestra madre tierra. Uh-huh. Ahora, Félix, ¿qué tarea, me imagino, no? Porque está bien que usted destaque como algo positivo que se haya abierto un canal de diálogo, cosa que en el gobierno anterior no hubo. Pero como bien también señala usted, se están profundizando ciertas políticas que son perjudiciales a los intereses de la comunidad originaria y, digo yo, de todos los argentinos. Ahora, ustedes piden el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, un instituto que, si no me estoy equivocando, estaba obligado por ley a hacer un relevamiento exhaustivo, integral de las comunidades indígenas del país. Y si no me estoy equivocando, ese instituto, en las provincias a donde hay conflictividad territorial, hablemos de Formosa, hablemos de Neuquén, hablemos de las provincias del norte del país en términos generales, no relevó casi nada, según la propia denuncia de algunas comunidades originarias. Justamente estas son provincias a donde siempre uno del periodismo va teniendo distintos tipos de informaciones vinculadas a estas cuestiones que hacen pensar de gobiernos en favor de los intereses del capital y en acciones represivas en contra de los más desfavorecidos, en este caso las comunidades originarias. ¿Qué tarea se les viene, digo, si llegan a ustedes a hacerse con la gestión del Instituto Nacional de Cuestiones de Asuntos Indígenas? Porque del otro lado, bueno, tienen un gobierno que pareciera ir por el otro lado. Así es, nosotros el objetivo, queremos exigir al Estado que le entregue a los pueblos indígenas la administración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y a través de ahí podemos trabajarla, conseguir recursos para capacitar a los líderes indígenas. Y en ese objetivo es la reforma de la ley. Uh-huh. ¿Por qué queremos reformar esta ley 23.302? Porque es ahí donde nace la manipulación, cuando el primer artículo dice el Poder Ejecutivo designa al presidente del INAI. Entonces es un cargo político que tiene que ocupar gente de confianza del gobierno nacional. Uh-huh. Entonces cuando se digita ese cargo, el que va a responder es el Poder Ejecutivo, no a los pueblos indígenas. Claro. Entonces lo que queremos es eso, queremos que los pueblos indígenas elijan a su presidente. Si no cumple su función, los mismos pueblos pueden sacar o mantener el cargo de acuerdo a las capacidades de las personas. Qué y verdad. En ese objetivo, lo que nosotros estamos como discutiendo profundamente sobre el tema de la creación de un Ministerio Nacional para Pueblos Indígenas Argentinos. Uh-huh. Y ese objetivo creo que va a llevar mucha tarea muy muy fuerte, con un compromiso que tiene que asumir los pueblos indígenas de poder seguir exigiendo de que se tiene que reparar los daños a través de estos espacios que nosotros estamos exigiendo para que el INAI desaparezca, porque el INAI depende, anteriormente dependía del Ministerio de Desarrollo Social, uh-huh. Ahora depende de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia. Siempre es un espacio que no tiene autonomía, no tiene recursos propios, tiene pero mínimamente, que solamente está para pagar sueldo, y eso queremos que los pueblos indígenas ocupen los lugares donde hoy están ocupando los militantes del kirchnerismo, como la Cámpora y el Movimiento Evita, que son jóvenes que debería ser comprensivo en este tema de la figura del pueblo indígena que tiene que ocupar ese cargo y no un militante político. Ya que nos metemos en el territorio de una de las discusiones de hoy por hoy que tiene que ver con el clientelismo político y demás, contra otros serie de discursos que hablan de militancia real y genuina, digo, como para contraponer dos versiones, ¿no? ¿Qué opina usted de la detención de Milagros Salas y qué opina usted de Milagros Salas particularmente? Para mí Milagros Salas tenía que estar libre. Más allá de lo que ella cometió o hizo, lo que tendría que estar afuera, porque todos los grandes funcionarios que cometieron delito, ninguno está en prisión. Uh-huh. Entonces yo creo que eso hay que investigarlo, si es culpable, bueno, se procese como corresponde, porque una vez que está encerrada no podés hacer nada, no podés defenderte, es como un enjaulado, un pájaro enjaulado, le mete ahí un gato y lo come, porque de milagro sala, mientras que esté adentro le van a hacer la vida imposible y le van a destruir, porque eso es lo que se busca, porque primero es por ser un indígena, y luego ella ha hecho algo a la comunidad de Jujuy. No conozco bien la situación de esta mujer, pero mi preocupación es eso, por un ser humano y también por ser indígena, y eso va siempre mi solidaridad con ella, a pesar de que no comparto lo que ella hace. Ella fue la responsable de nuestro desalojo en el año 2011, cuando la Túpac Amaru estaba presente con un señor que apodo Duende, que es asesor de Milagro Sala. Y bueno, a pesar de todo esto, nosotros no le estamos culpando a la mujer indígena de que ella hizo eso, sino que obedeció una orden. Y ella, como permite que se le use, ahora está con este problema, porque ella misma aceptó obedecer el mando de un gobierno que lo que único quería, destruir a ella. Entonces ese es como un mensaje para los líderes indígenas: hay que cuidar, hay que ser honesto, hay que ser cauteloso, porque es bueno estar en el Estado, pero el Estado no es que te favorece, el Estado te va a destruir, y la función es esa. Por eso, para nosotros, los pueblos indígenas, si estamos bien organizados, nos cuidaremos entre nosotros, trataremos de ser cautelosos y no confrontar con el Estado. Lo que queremos es que el respeto sea el principio de un diálogo entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas. Queda muy claro. Félix Díaz, líder de la comunidad Cuom, como siempre, muy amable por sus palabras, y estaremos en contacto nuevamente. Gracias, muy amable. Gracias por el espacio. Un abrazo grande.